nos volvemos a encontrar. Tu baby love me, me había cansado tanto buscar. Tu baby love me, ella me transporta hacia otro lugar. Una magia que no sabría explicar, con su aroma me pone a levitar. Tan bella, tan bella. Cama, te lo explico lo que yo sentí. De inmediato su alma yo la reconocí. Sangre de esa nena en mi vena fluye. Desde hace mi vida forma parte de mí. Al besarme yo me perdí en su esencia y dulce. Y ese pacto que yo le propuse, y por la eternidad que se me cruce. Yo veo sus ojos únicos y ya me quedo en trance. Esto es conexión divina más que un apego y un romance. No existe el chance que me canse de sus labios, su dulce voz que irradio más de algún consejo sabio. Porque no habrá nada que rompa la unión que brota en ti, Hayanay. No hay como abrazar la noche con ella, romper la dualidad. Pasar la noche con ella, romper la dualidad. Pone al...